estrella corrí descalza el camino entre piedras afiladas con dos guaguitas de amigos. Soñé sueños imposibles como un hachero de monte cortando de cuajo al árbol para darle al rico un buen nombre. Hay que guardar en el alma nuestra bella tradición, no vaya que la cambiemos por la del conquistador. Yo soy sudamericana, canto de sangre y raíz, y revivo yacarenas por amor a mi país. Escrita con gringo, soy criollita de esta tierra y llevo mi chacarera esclavadita en las venas. La chacarerita tiene gustito de vino tinto, de mistol y de empanadas hechas por manos de amigos. Por la del conquistador. Yo soy sudamericana, canto de sangre y raíz, y revivo chacarenas por amor a mi país. Y canto esta chacarena por amor a mi país.